La profesora, cuando yo pisé caquita, la profesora me dice: ¡Oh, qué es esa cuestión! ¡Uy, chuta! ¡Oh, nos pillaron grabando! ¡Hola, soy Luis! ¡Yo soy Cámara! ¡Y juntos somos los Twins! ¡Los Twins! ¡Los Twins! ¡Oye, Twins! ¡Oye, Twins! ¿Qué están haciendo ahí, mijitos? ¡Mijitos! ¡Chamacos! Era. ¡Chamacos, güey! ¡Qué pinche cabrón! ¡Pinche cabrón y la tuya! Conche la mía madre, ya, conche la mi madre la tuya. Estamos acá desde las oficinas de Contecladas, grabando el primer podcast y único podcast hasta el momento, con respecto a un tema bien particular, Carlos, fíjate. ¿En serio, Luisa? En serio, y es sobre las noticias e interesantes sobre tecnologías. Sobre tecnologías habidas y por haber relacionadas al mundo de la informática y la computación. Ah, nosotros nos dedicamos a eso, perdón. Y no olvides visitar nuestra página estrella. ¿Cuál es nuestra página estrella? Conteclado.com, pues. Pues, hoy tienen que poner like this en nuestra fanpage de Facebook. Claro, y seguirnos en Twitter. No olvides que tus comentarios pueden salir grabados en nuestra próxima edición de este programa bastante buenillo. Buenillo y rarillo, porque el otro tema del cual tenemos que hablar trata justamente sobre la carrera rara, Carlos. ¿Qué significa eso? Bueno, la carrera rara es una tendencia de hoy en día que los jóvenes adoptan al hecho de no trabajar en nada establecido. Ah, claramente. Antiguamente los viejos decían: tú, mi hijo, vas a estudiar lo mismo que yo, o sea, vas a ser un abogado. Un abogado, pero el camino no iba por ahí, Luis. Ah, claro, ahora, hoy por hoy, uno llega, hace un video, lo sube a YouTube y es famoso en 3, 2, 1. O sea, podía hacerte famoso y rico y forrado en un 2x3. Claro, y como dice nuestro amigo Nach, hoy cualquiera hace un rap y lo sube a YouTube. Al YouTube, voy a decir que YouTube, ya, en fin. Bueno, y también saludaremos a nuestros fans que nos escriben en nuestras redes sociales. Y si quieres ser uno de nuestros fans, no olvides seguirnos en nuestras redes y poner like this. Like this en nuestros testículos. En nuestros testículos y nuestras setillas, Luis. Bueno, en la noticia tecnológica de hoy hablaremos de muchas cosas interesantes. Luis, ¿qué tiene que abordar al respecto? Leí en la mañana en Publimetro que el tipo, el Mark Zuckerberg, se había casado. Claro, se casó con una china, le dicen la cochina. ¡China cochina! Oye, somos racistas, pero somos sus amigos, quieran, ¿no? Quieranlo, y nosotros también los vamos a retribuir con algunos de nuestros regalillos que lo podemos exportar al extranjero y a todo el mundo. Ok. Oye, siguiendo con las noticias tecnológicas, un reportaje con una encuesta que ejemplifica mejor el reportaje, ¿cierto? A modo de noticias, en España, justamente. Ah, me salió como medio mexicano, nada que ver por escoger. Siguiendo con ese tema, las manzanas tienen su fecha de caducidad, Luis. ¿Sabías eso? No, nada que ver. Si bueno, es se especula de los mentira, científicos mentira. De Massachusetts que las manzanas verían su ocaso, Luis. ¿Y cómo es eso, Carles? Porque ahora se inventó un alimento sustituto llamado Nita. ¿Nita? Manzanita. Yo cuando tengo una hija le llamaré Mansa. Apellido Nita. ¿Y juntos serán? Manzanita. Oh, qué chistoso, Luis. Oye, ese chiste lo mandó el amigo por Twitter, el Alambrito. Alambrito Delgado y nuestro amigo Zacarías Flores del Campo. Nos quieren mucho. Sí, y nos hicieron like this en nuestras redes sociales. ¿Cómo? ¿No olvides hacer lo mismo? Oye, la otra vez estaba justamente leyendo, porque yo leo mucho, tienen que saberlo. Estaba leyendo el periódico de hoy, la otra vez. Ojo ahí, qué raro, ¿cierto? Suena raro. Estaba leyendo hoy el periodo de la otra vez, ¿no? Ya, estaba leyendo y justamente me di cuenta de una noticia bastante impresionante, Carlos. E interesante por lo demás, Luis. Y aparte tengo que agregar que tú eres disco o visco. Yo soy díscolo. Víscolo. Díscolo. Oigan, la noticia hablaba sobre un nuevo sitio que le está rompiendo en las nuevas redes sociales, Bueno, Luis, Facebook habla mucho de esto. Jetson está a punto de lanzarse al mercado, Luis. ¿Pero de qué habla Jetson? Es como una zona de jets. Puro jet. No, Luis. Jetson es una plataforma e-commerce que te otorga algunos beneficios por navegar en su sitio, Luis. ¿Ciertos beneficios? ¿Como por ejemplo? Bueno, esta plataforma e-commerce participa con un sinnúmero de publicidades. Tú al hacer clic a esta publicidad estarías otorgándote algunos puntillos, que con esos puntillos tú te compras algunas muletillas. ¿Muletillas para los lisiados? No, muletillas de regalos y premios en España, Luisa. Ah, impresionante, interesante. Bueno, ahora los chicos de Jetson tienen lanzamiento previsto para la próxima semana, Luis, así que por favor visiten su fanpage en Facebook y hagan clic en Me gusta para los chilenos, me gusta nomás, me gusta. Y para mayor información, esperen nuestro próximo capítulo, ¿no? Que hablaremos más sobre este tema y más sobre las tendencias tecnológicas que las llevan en nuestro país y el mundo entero. Ok, Luis, ¿tú sabías que Windows 8 ya se viene? Ya se viene, pero si lo acabo de descargar ayer. Luis, la versión que tú descargaste de la RTF desarrollada solamente para testers y servicios técnicos autorizados. Oye, pero yo lo veo así bastante bueno. Bastante bueno gracias a la interfaz Metro, desarrollada principalmente para plataformas móviles, Luisa. Ah, o sea, todo cambiándonos a Windows, que Android, que iOS. Claro, Luis, pero ahora habrá que ver alguna particularidad con relación a la tendencia que hoy día se usan, Luis. Usan. Oigan, hablando más sobre las carreras raras, con la cual empezamos este soliloquio, tenemos la carrera más rara de todas. ¿Cuál es esa, Carlos? Bueno, la carrera más rara de todas es la de testeador de fecas de escarabajo, Luis. Oh, pero esa, Luis, carrera quedó eliminada del consejo rector, Luis. Ah, sí, porque a alguno le pasaba la lengüita y quedaba. Claro, le pasaba la lengüita a la cucarachita. O sea, tocaba la cucaracha con la lengua. Así es, Luis. Como aquella vez. Bueno, siguiendo con otra carrera rara que nuestros jóvenes de cuarto medio tendrán que tener prevista en sus albores. ¿Cuál sería? La de Gamer Tester. Ah, Gamer Tester. Obviamente, para aquellos que les gusta jugar computador, les gusta jugar cualquier consola, pueden testear los juegos y les pagan por eso, mira tú. Claro, sentados en sus pupitres de cuarillo. De cuarillo y de maderilla, porque a algunos les gusta durito. Le gusta durito, le gusta bastante blando a los gamers. Oigan, aparte de todo esto, artilugio para gamer, salió el nuevo Razer Dota 8. Dota 8, Luis, te dota de un sinnúmero de beneficios a la hora del juego. Hasta 8 beneficios. Hasta 8 veces más ergonómico que los modelos anteriores. Esto ha sido solamente una especulación por parte de la compañía Razer. Por lo tanto, esta noticia es Farsa. Oye, otro mito revelado, Carlos. Y con esta noticia bastante rara y bastante de relleno, terminamos la grabación de hoy. Y sin antes decirle, visiten nuestras redes sociales, pongan like this y síganos. Síganos, o si no, nosotros los seguiremos. A y ustedes, y los iremos a ver a sus propias casas. Fachadas y casas. Bueno, nos despedimos fachos con nuestro amigo y compañero y hermano Luis, y juntos somos los Twins. Bueno, conversando con los Twins ha llegado hasta aquí. Hasta pronto y hasta nunca. Espera, acuérdense de visitarnos en nuestras redes sociales y pónganos un tema. Nosotros lo desarrollaremos para la próxima. Adiós. Adiós.